muy, pero muy buenos días, Lea Ross. Bienvenido a esta mesa que usted estuvo presente, pero no al aire. ¿Cómo anda? Bien, acá estamos, trabajando así, después de un arduo trabajo precisamente de lo que fue el 1 de mayo, así que esperando el descanso, pero que no llega nunca. Adelantamos en el comienzo del programa que teníamos algo medio incendiario para lo que es el tema de la autovía de montaña, para la actualidad de este tema que seguimos día a día. Y el Lea justo estuvo toda esta horita que usted lo extrañó, estuvo con su compu ahí me escribiendo, cortando, mezclando audios, porque bueno, hay principio de brasita, de fuego, de cómo lo quiere titular. ¿Cómo lo quiero titular? Bueno, tiene que ver con la autovía de montaña precisamente, y quizás lo podemos titular como lo publicó el portal Sala de Prensa Ambiental. Bridge, el secretario de Ambiente de la provincia, el encargado de la autoridad máxima de preservar el medio ambiente de la provincia de Córdoba, con un interrogante: ¿un zorro cuidando el gallinero? Epa, un zorro, ¿sí?, cuidando el gallinero. Lo que tenemos preparado aquí es precisamente una primicia de Sala de Prensa Ambiental del colega Daniel Díaz Romero, donde se accedió a 3 audios que comprometen precisamente al secretario de Ambiente, Javier Bridge, de alguna manera alejándose bastante de su posición como autoridad máxima de la cartera de Ambiente de Córdoba, al estar frente a una polémica bastante elevada que a nivel provincial, que es la autovía de montaña sobre el Valle de Punilla. Ajá. ¿Qué tipo de audios estamos hablando? Audios de WhatsApp. Audios de WhatsApp. Agua de WhatsApp. Que te prenden fuego la vida. Exactamente. Okay. Efectivamente, como, bueno, uno sabe que los audios se pueden a veces compartir muy rápidamente, muy fácilmente, algo que parece que el secretario Bridge no se percató y por ende, bueno, se ha dispersado y por ende... Esto a riesgo que nos acusen de hacer una especie de cámara oculta ni nada, esto ya está publicado, ya está... Claro, está en Sala de Prensa Ambiental, nosotros estamos haciéndonos eco de esa publicación. Y esto que toca lo legal e incluso lo penal, digamos, porque estamos hablando de una autoridad que está frente a una polémica, como decimos, que es la autovía de montaña, que todavía no se realizó la audiencia pública. La audiencia pública se hace el próximo 11 de mayo, por ende debe tener un posicionamiento... por decirlo de una manera neutral, porque tiene que esperar, por un lado, todo lo que es el resumen de las exposiciones de la audiencia pública, y por otro lado, un informe definitivo de lo que se llama la Comisión Técnica Interdisciplinaria, que es un reducido número de especialistas de distintas ramas que selecciona la Secretaría de Ambiente para dar una visión técnica en base al estudio de impacto ambiental. O sea, por un lado eso, las exposiciones de todos los que se van a inscribir en la audiencia pública, y por otro lado, las definiciones técnicas de esta comisión. ¿Y él en su rol designado como, digamos, como máximo defensor o por lo menos el encargado responsable de velar por el ambiente cordobés? Eso es lo que apunta precisamente. Hablamos de la autoridad de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático. Claro, no hay alguien más arriba que él que se ocupe de esto. Está Fabián López, está el gobernador, está el presidente, todo, pero bueno, el encargado de la cartera de ambiente de la provincia es Javier Bridge. A eso voy, como bien. Dentro de la organización del Estado, está ocupando él esa cartera. Así es, entonces se supone que debe estar en por decirlo de una manera, una posición de stand-by, donde debe esperar las exposiciones de la audiencia pública, de los vecinos, y por otro lado las apreciaciones de esta comisión de técnicos de distintas ramas seleccionadas por la Secretaría de Ambiente para dar también su propia mirada. Eso, bueno, efectivamente eso tiene que esperar. En el caso de la audiencia pública, después del 11 de mayo, y por otro lado de la CTI, unos días, lo que sería esta comisión entre técnicos, un tiempito después. Ahora, ¿por qué decís que dentro de ese rol y de esa imparcialidad, estos audios que florecieron serían escandalosos? Son escandalosos porque, como acabamos de decir, debe tener un posicionamiento en stand-by como principal autoridad que no puede dar, no sé si juicio de valor, pero sí no dar un posicionamiento definitivo ni nada que se lo emparenta. Pero bueno, cuando uno como autoridad es obviamente estando puertas adentro, es otra cosa. Ahora, cuando esto ya se difunde, y el hecho de que no solamente incluso fijando una posición entre sus pares en un grupo de WhatsApp, por ejemplo, sino incluso dando consejos explícitos y que le den una mano para que este proyecto de la autovía salga bien, o sea, dando una posición a favor de estas obras, ahí estamos metidos, se vuelve bastante engorroso lo que es la participación ciudadana, porque ¿cuál sería el sentido entonces de hacer una audiencia pública si el secretario de Ambiente ya se definió a favor del proyecto? Claro. Bueno, o sea, podemos intuir o inferir, en base a lo que nos estás contando, que el contenido de esos audios tenía que ver más con un secretario de Ambiente cordobés metido en la estrategia de que esto salga. Uh-huh. Así es, pero bueno, vamos a generar impaciencia. Vamos a arrancar. Primero hay que entender el contexto. Eso. Los audios son de la fecha del 18 de abril. ¿Qué pasó el 18 de abril? El 18 de abril hubo una actividad frente a la Secretaría de Ambiente donde distintos vecinos del Valle de Punilla exigían conocer el estudio de impacto ambiental. Sí. Nosotros teníamos cobertura con el gallego. El gallego estuvo ahí en la Secretaría de Ambiente, hizo toda una cobertura. Y fue el día que se movilizó un poco como para que ya tuviéramos fecha de la audiencia, que se destrabaran algunas cosas. Eso fue el día después. El día después se publica finalmente el estudio de impacto ambiental en la página web junto con la fecha de la audiencia pública, que es el 11 de mayo. Después de esta movilización frente a la Secretaría de Ambiente, 18 de abril. Mm-hmm. Así que, bueno, primero que nada vamos a escuchar una síntesis como para tener en claro más o menos qué fue lo que pasó esa fecha, el 18 de abril, en la Secretaría de Ambiente, una síntesis de lo que fue la cobertura de Radio Panamericana ese día. Hola, ¿qué tal? Yo soy una vecina de San Roque. Vengo aquí porque hay muy poca información, digamos, no hay nada de información con respecto a la traza, no nos han dado informe del impacto ambiental. Bueno, la Asamblea Santa María de Punilla se está trabajando con los vecinos, hay un creciente interés por parte de los vecinos. Estamos acá varias personas justo porque sabemos que hace más de una semana la evaluación del estudio de impacto ambiental se encuentra dentro de la Secretaría de Ambiente, en la Comisión Técnica, y queremos reforzar con nuestra presencia acá nuestros argumentos en contra de la autovía de montaña. También la denominación autovía de montaña nos sugiere que va a pasar probablemente por nuestra zona, por nuestras sierras. Y bueno, nos sumamos obviamente a la inquietud, a la preocupación, al reclamo de los vecinos de todo el Valle de Punilla por esta obra. Bien, esa fue la síntesis de la cobertura de Radio Panamericana en esa fecha, frente a las puertas de la Secretaría de Ambiente. Bien. Y ahora sí, el momento que estábamos esperando, estos audios de WhatsApp que el propio secretario de Ambiente, Javier Bridge, se grabó para un determinado grupo de WhatsApp. No sabemos para cuál. No sabemos digo, para secretarios cuál. Secretarios de gobierno de todo el país. No sabemos, ¿eh? Secretarios de gobierno de todo el país. Mira, sabemos que hubo un intercambio de audios incluso entre gente que con determinados nombres, que no podemos, la verdad no sabemos, son nombres comunes que no sabemos bien quiénes son exactamente, puede ser dentro de la cartera de ambiente o de otras partes de la provincia, okay, de otros ámbitos. Pero con quienes están empujándolo para una estrategia de defensa de esto. Eso es lo que vamos a desentrañar. A ver. Precisamente esta actividad se estaba haciendo en la Secretaría de Ambiente. Durante esa intervención, a su vez, bueno, La Voz del Interior hace una cobertura, una nota en su página web. Sí. Entonces Javier Bridge, cuando ve que se publica esa noticia en La Voz del Interior al instante, caza el celular. Caza el celular, comparte la noticia a un determinado grupo de WhatsApp que da a suponer que los integrantes de ese grupo de WhatsApp estarían como interesados en la noticia o preocupados, una cosa así, y manda un audio explicando, bueno, qué es lo que está pasando en la Secretaría de Ambiente. Así que, si te parece, bueno, vamos a es interesante cómo arranca con compañeros. Sabemos que en el grupo de WhatsApp son los compañeros de Javier Bridge, donde Bridge de alguna manera da exposición sobre de qué se trata esa actividad que hubo en la Secretaría de Ambiente. Lo escuchamos. Compañeros, ¿cómo les va? Esta es una nota que saca La Voz del Interior por una manifestación que hay de unos ambientalistas que no quieren la autovía, que es la alternativa a la Ruta 38, la continuación del puente sobre el lago San Roque, una solución que va a dar desarrollo regional, desarrollo turístico, economía de combustible, va a permitir que la costanera, la actual ruta, se convierta en una costanera con un desarrollo turístico y tranquilidad para los vecinos y los turistas que quieran ir a la orilla del lago. Por otro lado, hay un estudio de impacto ambiental que se ha presentado que por dentro de los plazos de ley se cumplen perfectamente. O sea, el estudio de impacto ambiental se presentó hace un mes, estamos evaluándolo, y va a ser subido a la web en el transcurso del día de mañana. ¿Por qué? Porque hoy sale la convocatoria a la audiencia pública para que los vecinos puedan opinar. Bueno, ahí ya tenemos un pie para decir que Javier Bridge ha fijado su posición a favor de la autovía, claro, ya de arranque. Ahora vamos a escuchar un próximo audio que en este caso también habla a favor de la autovía de montaña, pero específicamente apunta a que sus compañeros, a los integrantes de este grupo de WhatsApp, que no nos queda claro quiénes son, pero ¿qué es lo que tienen que decir en la audiencia pública? Ajá. Ahí ya directamente, como diciendo, algunas pautas sobre a la hora de exponer qué es lo que tienen que decir al respecto. Estamos hablando de la autoridad. O sea, las mismas posiciones que después tiene que recibir el secretario de Ambiente para decidir si está a favor o en contra de la autovía. Solo que en este caso ya se fijó a favor, digamos. O sea, así que pasa el bueno, hay que decir esto en la audiencia. Exactamente. Okay. Así que bueno, segundo audio de Javier Bridge dando algunas pautas sobre qué hay que decir en esa audiencia pública. Con todo esto, yo creo que lo importante es decir que la autovía, esa ruta es una obra de primer nivel, con un estudio de impacto ambiental que lo hizo la Universidad Nacional de Córdoba, en donde los distintos aspectos que pueden llegar a ser impactados han sido evaluados por las autoridades competentes en la materia, la Comisión Nacional de Energía Atómica, con respecto al yacimiento de uranio, por el cual va a pasar cerca la ruta. Tenemos, por otro lado, la Agencia Córdoba Cultura, la Secretaría de Recursos Hídricos, la Secretaría de Ambiente en lo que respecta a fauna, el área de bosque con respecto a la intervención sobre el bosque nativo, que efectivamente se toca una zona de categoría 1, que es zona roja, pero que la ley, tanto nacional como provincial, permiten que ante obras de interés público, obra pública de interés público, pueda ser intervenido con un plan de reforestación en las características de 3x1, por cada árbol intervenido se van a sembrar 3, con lo cual se van a recuperar 400 hectáreas de bosque nativo frente a las 150 que van a ser intervenidas. O sea, bueno, ahí hay varias pautas para decir. La primera cuestión sobre la universidad, ¿no? La Universidad Nacional de Córdoba. Como bien decíamos, el estudio de impacto ambiental, en lugar de hacerlo una consultora ambiental privada, se realizó supuestamente por base a un instituto que tiene la Facultad de Ciencias Exactas, que pertenece a la Universidad Nacional de Córdoba, donde trabaja, entre otros, lo que se ha definido como el monje negro, Santiago Reina, que si bien Santiago Reina no figura su nombre en el estudio de impacto ambiental, sí figura como una de las encargadas, una pariente suya, su hermana, y Santiago Reina, decimos el monje negro, porque fue el que asistió, a partir de distintos testimonios, asistió a las distintas comunas, hablando con los jefes comunales, intendentes, hablándole maravillas sobre el estudio de impacto ambiental, sin quedar con claridad si lo dijo en nombre de la universidad, en nombre del instituto, en nombre del gobierno, porque Reina también trabaja o trabajaba como una especie de asesor de Fabián López, claro, con lo cual uno supone que también recibe un sueldo proveniente del Estado provincial. Y efectivamente, aprovechándose de este instituto de la UNC, salió todo el discurso de que, incluso impregnando el logo de la UNC en el estudio de impacto ambiental, de que esto es un trabajo hecho por la Universidad Nacional de Córdoba, a pesar de que varios otros sectores de la Universidad Nacional de Córdoba han salido como a cuestionar el estudio de impacto ambiental en sí. Otra cosa que me llama la atención cuando habla de el beneficio de desmontar, por cada árbol que se desmonta se van a implantar 3, como, o sea, los molles que están ahí siglos, digamos, en esa sierra, ser reemplazados por otras especies recién implantadas, digamos, aparentando. Claro. Como que ningún. No, ni siquiera parece cordobés, digamos. Como creo que en Córdoba salió la consigna del planteo del efecto esponja en los bosques, digamos. Uh-huh. Y es como que el hecho de que no se tome en cuenta eso es como que. Me acuerdo que una vez cuando le preguntaron a Fabián López, el ministro de Ambiente, a nivel categoría superior al secretario de Ambiente, sobre qué opinaba del efecto esponja por las inundaciones que ocurren en Sierras Chicas, él decía que no sabía nada de eso porque no leía no leía trabajos científicos de Córdoba, porque él es de Buenos Aires, recién lo habían designado como ministro de Ambiente y no tenía tiempo para leer los estudios de la Universidad Nacional de Córdoba sobre los bosques nativos. Es como que pasa algo parecido con este tema. De Bridge. Y otra cosa con respecto al álbum anterior, como lo habla de compañero, qué sé yo, como que de alguna manera Bridge se mostraba como el primer secretario de Ambiente que viene de las ciencias duras. Ajá. Los anteriores secretarios de Ambiente que se van a comerse un juicio, como hicimos en una nota anterior, son abogados, son gente que ahora están laburando de otra cosa que nada que ver con el ambiente. Uh-huh. Acá Bridge, bueno, licenciado en física, digamos, pero prominente alguien de ciencias duras, se supone que debería denotar un cierto profesionalismo, una cierta, como se dice, objetividad, solo que a partir de estos dos primeros audios demuestra que no es así, digamos. Actúa ya como un agente político, si se quiere. Claro, bueno, que lo es, ¿no? Es un secretario de parte de una cartera y es de, digamos, de un gabinete. Lo que pasa es que hasta donde sé no proviene de ninguna fuerza política, no se conoce mucho si tiene alguna trayectoria militante, trabajó en distintos ámbitos académicos, ámbitos científicos, y acá lo escuchás así de prepo dando consejo como si estuviera, no sé, en una asamblea partidaria, siendo como, pero es el funcionario público, el principal, la autoridad de cartera de ambiente. ¿Hay más? Hay otro planteo interesante, porque entre los intercambios de audios, porque Ibridge también le da con un caño a los manifestantes que estuvieron en el Secretario de Ambiente, que no lo vamos a escuchar ahora porque en medio de uno de los integrantes de ese grupo WhatsApp le resaltó que, ojo, que también hay comerciantes preocupados en el Valle de Punilla por el tema de la autovía. Así que bueno, Bridge hizo referencia a esto, sobre reconociendo que sí, hay una cierta preocupación de los comerciantes y bueno, vamos a escuchar lo que dice. Los comerciantes en un momento estaban muy preocupados porque le iban a sacar clientes, cuando en realidad la autovía lo que le va a sacar son los que no quieren parar, son los que quieren ir rápido y les va a dejar más cómodo a los que pueden consumir, porque la ruta actual se va a convertir en una costanera, en un lugar para estar tranquilo, para pasear, se va a poder estacionar tranquilo para ir a un negocio. Hoy, una actividad que no se puede hacer, hoy es imposible estacionar en la ruta 38 para ir a hacer una compra. Pero sí, al principio los comerciantes estaban muy preocupados, sobre todo los que estaban alrededor del paredón por ahí, porque decían nos van a sacar clientes. Y lo que en realidad ocurre es eso, es los clientes que pueden llegar a tener van a ir por ahí y los que no son sus clientes se van a ir por otro lado para no molestar. Bien, ahí estamos escuchando a Javier Bridge, el secretario de Ambiente de la provincia, el encargado de cuidar el medio ambiente de la provincia de Córdoba. Aunque no lo parezca. Aunque no lo parezca. Que no lo parezca. Ya ninguneando así a los comerciantes de la vera de la Ruta 38 directamente. Claro, es que ahí todos los locales de la Ruta 38 no funcionan, ¿no? Claro, no funcionan. No, es que lo tiene clarísimo. Sí, ya está. La tiene clarísimo. O sea, va, qué sé yo. Es ridículo. Es ridículo, me parece. Sí, es ridículo. Ahora sí, vamos a volver a las palabras de Javier Bridge apuntando a los manifestantes, que es lo que escuchamos al principio del bloque, en la síntesis de la cobertura que hizo Radio Panamericana. Estamos hablando de que eso fue estos audios son del 18 de abril, él desde adentro de la Secretaría de Ambiente y afuera en la puerta una manifestación que llevaba el reclamo de los vecinos del Valle de Punilla respecto de la autovía de montaña a la puerta de la Secretaría de Ambiente y se sucedían cosas, iban y venían. Pero no, esto es 18 no sé horas. Si estuvo adentro de la Secretaría de Ambiente. Sí, todavía eso no lo podemos afirmar con seguridad, pero En el marco de esto, uh-huh. Efectivamente, en un grupo de WhatsApp de sus compañeros, como él dice, a partir de que salió publicado al instante en el portal de La Voz del Interior. Ahora, entonces, para darle tranquilidad a sus compañeros, que no nos queda claro quiénes son, pero que les dio pauta incluso de por qué es bueno la autovía, qué es lo que hay que decir en la audiencia pública y todo eso, le empezó a mandar estos audios para darle serenidad y que no hay que preocuparse tanto. Y en el próximo audio precisamente ahora apunta cuál es su mirada sobre los que estuvieron ahí presentes, las voces que escuchamos al principio del bloque, los vecinos del Valle de Punilla, explicando, apuntando quiénes están detrás de esta manifestación. Tratando de hacer un perfil. Vamos a escuchar. A ver. En la manifestación hoy frente a la Secretaría había 20 personas contadas, ¿no? no había más de 20. Son una ONG que está muy envalentonada porque quien la lidera es una abogada que consiguió la suspensión de la licencia ambiental del Gran Dorado 3 en Carlos Paz. Entonces ya tiene presentado 2 amparos contra el puente de la variante Costa Azul y ahora va a presentar otro amparo más, salga como salga, por la continuación. Bueno, la abogada que hace mención es precisamente Marcela Fernández, de la ONG Adarsa, que frenaron precisamente el Gran Dorado 3, que no es de Carlos Paz, que dice, como dice Brice, sino en San Antonio de Redondo, del proyecto Gama, digamos, que fue frustrada por los vecinos. Y precisamente estaba ahí Marcela Fernández como parte de la parte letrada legal, asesorando a los vecinos. Pero bueno, como dice ahí Bridge, los definió a todos como una ONG, aludiendo a Adarsa, pero que bueno, como ONG Adarsa en realidad es un organismo que está en San Antonio de Redondo, digamos, conformada por vecinos de esa zona. Para esa conflictividad. Sí, para la conflictividad de lo que es el río San Antonio de Redondo, digamos. Ahora, un ninguneo que había vecinos, que en este, digamos... Por la cobertura gallego vinieron gente de Cosquín, de Santa María de Punilla, de Villa Yardino y de San Roque, por lo menos. Pero entonces, bueno, los englobó, Bridge ahí los engloba a todos como una ONG, en alusión a Adarsa. Y bueno, los englobó de esa manera, como siempre pasa en ONG. Y para terminar, bueno, un cierre que acá da Javier Bridge, ya dándole un calificativo a todos los que están en contra de la autovía de montaña y que pide desesperadamente que lo ayuden en las redes sociales, que sus compañeros fogoneen mucho las redes sociales, internet. No, un grupo de trolls, entonces, tenía en WhatsApp. No lo sé si un grupo de trolls, pero que lo ayuden a él, dando a entender que lo ayuden a él a defender la autovía de montaña, sin que lo mencionen a él, obviamente, para combatir a esta gente, digamos, y remata con un calificativo que, bueno, es la mirada que tiene Bridge sobre los que están en contra de la autovía de montaña. Así que lo escuchamos ahora. Hay un proyecto que está en un proceso de evaluación y el reclamo es absolutamente inconducente porque vienen a reclamar algo que todavía no debería haber ocurrido. Esto es, que suba el estudio de impacto ambiental al sitio web para que ellos lo puedan consultar, y lo que reclaman, que no pueden ver el estudio de impacto ambiental, hoy mismo miembros de esa comunidad han tomado vistas del expediente con el estudio de impacto ambiental acá en la Secretaría. O sea que están haciendo quilombo de gusto. Así que les pido que me den una mano en las redes sociales para salir a contrarrestar esta movida de la izquierda destructiva. Ya le tengo un poco de miedo a este último calificativo. La izquierda destructiva. Mamá. Bueno, resaltando, bueno, ¿cuál es la gravedad de esto? Porque eso. Te quería pedir, ya que estuviste no solo compartiendo estos audios que se filtraron del secretario de Ambiente aquí de la provincia, pero sino que estás hace un rato largo también leyendo la nota donde se publicó, recordamos, en la sala de prensa ambiental. Y estás hace un rato metido en esto, pero ¿a dónde está tu cabeza más allá de lo noticioso en cuanto a que tenga esta mirada, esta visión que tal vez tampoco nos sorprende tanto? Pero bueno, se hace pública. A ver, lo que es la autovía de montaña está en un proceso de espera de que se haga la audiencia pública, que es la instancia de participación ciudadana, tal como dice la Ley Ambiental de Córdoba y la Ley Nacional de Ambiente. Cuando se termine la audiencia pública, donde todos los vecinos exponen sus miradas, después vendrá un análisis técnico por parte de, precisamente, un grupo de técnicos que conforman la Comisión Técnica Interdisciplinaria. Y dan un informe definitivo dando sus observaciones sobre el estudio de impacto ambiental. Esas dos cosas es lo que va a recibir la autoridad máxima de aplicación, que es Javier Bridge, que son un resumen de las exposiciones de la audiencia pública más las observaciones de esta comisión técnica, dando, bueno, sus apreciaciones precisamente técnicas del estudio de impacto ambiental. A partir de esos dos elementos, Javier Bridge da su decisión definitiva si le da o no lo que sería la licencia ambiental. Es decir, si es sustentable o no a nivel ambiental, y de ahora en más seguirá el trámite de avanzar o no las obras. Debería estar como vos, hace varios días, leyendo el estudio de impacto ambiental, se espera que de un funcionario como él tenga esto que decías vos de mantener, tratar de mantener una total neutralidad y estar ansioso esperando datos para poder tomar una decisión. Sí, sí, pero más allá de los datos, debería tener una posición así, por llamarlo de una manera neutral, con la espera de que vengan, por un lado, la palabra de los vecinos, claro, y por otro lado, un análisis de parte de los técnicos, un análisis definitivo de parte de estos técnicos que conforman la Comisión Técnica Interdisciplinaria. La audiencia pública no se realizó, es el 11 de mayo, faltan ¿cuánto? Menos de dos semanas. Una semana y media. Ah, menos casi. Y ya estamos escuchando que la máxima autoridad ya fijó una posición y ya estuvo dando pautas sobre qué hay que decir en la audiencia pública y todo. Con lo cual, da una sensación de que es al Pepe hacer una exposición, dar los puntos en contra de la audiencia pública si el secretario de Ambiente ya fijó una posición. No, o diciendo una apreciación sumamente personal, subjetiva, abierta a cambiar de postura. No, acá directamente ya dijo qué es lo que hay que decir en la audiencia pública para dar puntos a favor de la obra. Lo cual eso creo que ya, como te digo, eso ya toca lo penal, lo legal, digamos. No sé si abuso de autoridad o qué, pero que el secretario de Ambiente ya diga así en un ámbito... Estos son pruebas materiales que apuntan a que el secretario de Ambiente ya fijó una posición previa, algo que no debería tener, y ya fogoneando lo que de alguna manera no le compete como funcionario público. Precisamente hay como una especie de abuso de autoridad, por ende es ya toca lo penal, digamos. Por eso, mi parecer, lo conveniente a esta altura es que renuncie el secretario de Ambiente, porque después de esto que acabamos de escuchar es como que está viciando todo el proceso y por ende me parece que esto ya va a desencadenar una causa legal bastante, bastante dura. Gracias, Lea. Quedará disponible todos estos audios, esta charla que mantuvimos en este rato, en un ratito en nuestro blog, radiopanamericana.wordpress.com. Seguimos con Panorama en la mañana de Radio Panamericana.